en Estados Unidos como Coachella, en Europa como Primavera Sound, en Colombia como Rock al Parque, entre muchos otros en el mundo. Una agrupación que está en constante gira mostrando su música y han sido también teloneros de grandes artistas como por ejemplo Pearl Jam. Esto es algo de rock alternativo, rock pop alternativo, indie de Costa Rica. Me agrada mucho también tener sonidos, agrupaciones independientes de otros países. A veces mucho acá es México, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, de pronto España. Pero es muy bueno, pues ya hemos tenido aquí agrupaciones también de Chile, de Venezuela, de Perú. Pues en esta ocasión Costa Rica. Escuchemos un poco el sonido de Las Robertas y ese disco llamado Love is the Answer. Acá, en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Los sonidos independientes están en Escena Indie. Continuamos en Escena Indie, acá en 97.7 FM. Acá con el sonido de Las Robertas desde Costa Rica. Para algunos medios, son el estandarte latinoamericano de las bandas de rock, en este caso rock alternativo, rock pop alternativo, lideradas por mujeres. Hay que decir, se llaman Las Robertas, pero realmente son dos mujeres y un hombre, pero ellas son como las que figuran ahí, por decir sí, las líderes. Y es una de las agrupaciones más representativas de la escena independiente en Costa Rica. Son Meche, vocalista y guitarrista, Fabricio en la batería, también en la voz, y Monset en el bajo y también en la voz. Dos chicas, un chico, ellos son Las Robertas. Tienen como principales influencias el soul, el surf y agrupaciones representativas como The Vaseline's, que ya hemos tenido acá, Sonic Youth, que hemos tenido acá, The Verve Underground, entre otras. Pues escuchemos un poco más de ese disco del 2023 llamado Love is the Answer, en esto que es Escena Indie. escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Continuamos en la emisora cultural de Pereira en este programa llamado Escena Indie y que ustedes disfrutan en 97.7 FM, esa señal que llega a gran parte del eje cafetero norte del valle, gran parte del centro occidente de Colombia. Saludo para todas las personas que escuchan en diferentes municipios, en la zona rural, un abrazo enorme. También en las ciudades principales y por supuesto los que escuchan por internet en emisoraculturaldepereira.com. Esto es radio de interés público y que ustedes también se pueden comunicar con nosotros. No sé, pueden comentar, pueden dejar compartirnos cualquier opinión, comentario, saludo. Ahí, de hecho, en el WhatsApp 318-7900-700. 318-7900-700. Hoy con el sonido de una agrupación costarricense. Me gusta mucho cuando tenemos agrupaciones que, uy, quizás aquí muchos están descubriendo esto, o incluso junto a mí estamos descubriendo algún artista, escuchando un poco más. Las Robertas, se mencionó en su momento, estuvieron en un Rock al Parque ya hace unos años, pero bueno, la tenía ahí como la base de datos, pero como les había anunciado al principio, con poca información. Hoy estamos escuchando el disco Love is the Answer, del 2023, un disco quizás más alternativo, tiene por ahí momentos de psicodelia, con algo de pop, y con un sonido que trata como de brindarnos una escapatoria a todo lo que suena hoy en día en el mundo. Las Robertas, yo los dejo con un poco más del sonido de esta agrupación. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira, sigan ahí con más. Escena Indie, sonidos únicos. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. We'll be right back.